El pasado mes de mayo se presentó en la Intendencia de Montevideo el libro Habitar Montevideo, 21 miradas sobre la ciudad, en el que se incluyó la investigación Abordaje feminista de una ciudad para ellos, que llevaron a cabo las sociólogas de la UdeLAR Sofía Cardoso, Jimena Pandolfi, Valentina Torre y Victoria Jorge. Se trata de cambiar la perspectiva con la que miramos las cosas, y en este caso el urbanismo, para poder crear así unas ciudades más inclusivas y habitables para todos. Hoy han venido acá a la mesa de ¿Por qué no te callas? Sofía Cardoso y Valentina Torre, para hablar de, entre otras cosas, esa pregunta que decidieron incluir desde hace un par de años en sus investigaciones, que es ¿qué implica incorporar la perspectiva de género en las reflexiones sobre la ciudad? Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Hola, bienvenidas. Buenos días. Buen día a las dos, gracias a vosotras por aceptarla. Bueno, capaz que tenemos que empezar dimensionando eso. En la presentación del libro se mencionó muchas veces el urbanismo feminista. ¿Qué es exactamente el urbanismo feminista? El urbanismo feminista es pensar, incorporar la idea de que la ciudad a priori no es la misma para las mujeres que para los varones, ¿no? El urbanismo feminista es una propuesta que hace Ana Falú, que es una arquitecta argentina, y ella parte de la idea de entender a la ciudad desde la microfísica del espacio, ¿no? Desde mirar el mínimo territorio en el que se suceden las interacciones para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, lo que ella plantea es que al mirar esas pequeñas interacciones, al mirar como el microterritorio, se ven diferencias en la forma de usar la ciudad. Diferencias que vamos a ir viendo, pero que no solamente tienen que ver como con determinadas violencias que se plasman en el espacio público, sino también con el acceso a servicios, con la forma de usar ciudad, ¿no? Como con las cosas que se van habilitando o no en la ciudad para mujeres y para varones. Entonces, pensar al urbanismo feminista es como, bueno, traer epistemológicamente como una postura de la ciudad no es objetiva, digamos, no hay una ciudad objetiva que está ahí afuera y que todos podemos ir a esa ciudad y usarla, o ir a ese parque y usarlo, y que no tenemos diferencias, que solamente hay diferencias en otras cuestiones como más físicas, y que todos tenemos el mismo acceso. No todos tenemos el mismo acceso. Eso es lo que plantea el urbanismo feminista, y lo que tenemos que ver es, bueno, cuáles van siendo como ir identificando como las barreras que se plantean en ese acceso, que bueno, que es un poco lo que nosotros hemos ido tratando de hacer a lo largo de nuestro trabajo, de identificar determinadas barreras de distintos tipos que se van plasmando en la ciudad y en el uso que se puede hacer de esa ciudad. Uh-huh. A la pregunta concreta de la investigación, ¿no? ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en las reflexiones sobre la ciudad? Nos preguntábamos un poco qué hechos concretos que observaron o que reflexionaron le llevaron a plantear esta pregunta. Bueno, hace unos años nosotros venimos trabajando desde la perspectiva del habitante para estudiar la ciudad. Y en realidad ahí estudiábamos a distintas poblaciones, de alguna manera consideradas como segregadas del espacio público y de la ciudad. Y con esta ilusión que es oculta, ¿no? De que la ciudad se construye entre todos y se decide y se crea, bueno, empezamos a ver que no todos y todas vivíamos de la misma manera. Y de ese lado dijimos, bueno, la perspectiva del habitante lo que permite es, más allá de los datos más duros que hablan de la ciudad, bueno, ir directamente a levantar la voz de todos los, y todos los habitantes, y decir, bueno, cómo se vive, qué se siente cuando se atraviesa la ciudad. Uh-huh. Y en toda esa investigación, bueno, surgió hacer grupos con mujeres, y en realidad emergió ahí como empezar a preguntarnos, bueno, cómo viven las mujeres la ciudad entre ese espacio urbano y las relaciones sociales, ¿no? Y cómo se dan esas interacciones, y en realidad los hallazgos que empezamos a ver en esos grupos primarios que no íbamos con preguntas muy determinadas ni estábamos pensando en las formas de violencia concretas que las mujeres podían ver en la ciudad, porque se hablaba mucho más de otras formas de violencia basadas en género, ¿no? que son más conocidas en nuestro país. Entonces, bueno, ahí empezó a surgir, bueno, ¿cuál es la violencia que viven las mujeres en el espacio público? Más allá de la fisionomía de la ciudad, que ya determina de por sí distintas formas de habitar para las mujeres y para los cuerpos feminizados, cuando hablamos de mujeres, tratamos de hablar de mujeres en términos lo más amplios posibles. Bueno, empezamos a ver que había algunas formas de violencia que eran las más determinantes, y ahí fue que surgió el tema del acoso sexual callejero como una forma sistemática, continua, que bueno, que lo que hace es remarcar constantemente esa conquista, o sea, o la disputa del territorio, ¿no? Y lo que veíamos era que el cuerpo feminizado es el primer territorio a conquistar. Entonces, en estas sociedades patriarcales y machistas, ¿no? Como el cuerpo de la mujer está en jaque en esa ciudad. Y creo que una de las cosas que capaz que después podamos profundizar, pero de las más interesantes que surgieron, sobre todo en el grupo mujeres, hicimos grupos de mujeres de distintas edades, y el tema, aunque se relativiza y se habla de distintas maneras, ¿no? Sobre, es como un debate bastante amplio lo que tiene que ver con el acoso sexual callejero, todas concluían en que es un fenómeno que ocurre, o sea, más allá de lo que podamos opinar, es un hecho. Ocurre y ocurre en distintas edades y a distintas mujeres. Obviamente hay una población más objetivo que lo vive día a día, que son las mujeres más jóvenes, pero una de las cosas que nosotras ahí empezamos a preguntarnos cómo podemos seguir escribiendo sobre esto y el urbanismo feminista, era que las estrategias que tenemos las mujeres al enfrentar el espacio público. Y en el grupo lo que se quedó claro es que, bueno, en realidad todas pensamos que son estrategias individuales. Como decir, bueno, cuando voy a salir, no sé, o uso auriculares, o me, si voy a caminar mucho, me voy a vestir de tal forma, o llevo una campera, o cada tal una tiene, encontró su método, ¿no? Encontró su método, y lo que pasaba en los grupos era que empezaban a decir, ah, pero vos también haces esto, ¿no? Como, y empezaron a hacer un listado de estrategias, que fue lo que nos definió, decir, bueno, en verdad, esta idea también, ¿no?, de que lo personal es político, en ese sentido concluimos, bueno, que el territorio es un espacio políticamente excepcional, donde, bueno, hay cosas muy individuales o que son personales, que en realidad las compartimos todas las mujeres, y eso también es lo que nos sorprendió al presentarlo a varones, como que dicen, ahí es donde ellos me parece que flashean más, como en decir, realmente hay tanto pienso y reflexión al transitar el espacio. No es lo mismo que una mujer que vaya transitando por un callejón oscuro, lo que pensamos o lo que estamos observando, sí, que cuando va caminando un varón, y si un grupo de mujeres va atrás, mucho problema no va a considerar. Y ahí, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Cómo se construye todo lo simbólico al percibir la ciudad desde ahí, la construcción del miedo. Las mujeres no somos más miedosas porque sí, naturalmente, sino porque todas estas cosas que se van generando, bueno, son propensas a que se construyan distintas ideas y simbologías que hacen que estemos propensas a tener distintos miedos, pero por la estructuración, por la socialización que tuvimos desde chicas, de que estas cosas no las podemos hacer o que nos arriesgamos a... Arriesgarse al espacio público no tiene que ser un hecho en sí. Arriesgarse, se puede arriesgar una mujer que es bombera porque tiene que ir como si fuera un varón en el mismo sentido. Entonces, creo que el urbanismo feminista echa luz en eso y dice, bueno, ¿de qué manera podemos construir y sobre todo cómo podemos pensar la planificación urbana para cambiar esos asuntos? Hablabas de que hicieron grupos de mujeres. ¿Se hicieron marchas de mujeres a los barrios como se ha hecho en otras ciudades como en Toronto, en Madrid, Barcelona? Sí. ¿O fue un grupo representativo de mujeres de diferentes barrios? ¿Cómo se hizo bien esa investigación? En realidad hemos hecho varias investigaciones a lo largo del tiempo. Empezamos por el acoso sexual callejero y después fuimos como continuamos trabajando en eso, en el sentido que veíamos que el acoso funciona como el recordatorio cotidiano de que el espacio público es un lugar masculinizado, ¿no? No es como el único problema, sino que es como lo que se plasma de eso, justamente. Y en realidad trabajamos en el 2016 o 17, no me acuerdo, sí, trabajamos con grupos de mujeres de distintos niveles socioeconómicos y distintos barrios. Y después, en el marco de un diagnóstico que hicimos en conjunto con la asesoría de la Intendencia de Montevideo para la Igualdad de Género, trabajamos con ellas y con ONU Mujeres en un diagnóstico sobre violencia en espacios públicos hacia mujeres y niñas, y ahí trabajamos específicamente en Parque Rodó y en Villa Española como los lugares de aterrizaje. Eso también fue una decisión en conjunto con la Intendencia, de lugares donde la Intendencia ya estaba trabajando en incorporar la perspectiva de género, la planificación urbana, o en el caso de Renová Villa Española, como lugares que ya se venía trabajando. Y ahí hicimos como un aterrizaje más concreto y tuvimos como un tímido acercamiento, digo, como a las caminatas en los barrios, pero sí, más que las caminatas en los barrios, que fue como un poco difícil de operacionalizar también, trabajamos mucho con mapeos nosotros. Identificamos, generamos como mapeos de los barrios y les pedimos tanto a referentes barriales como a gurisas jóvenes de los barrios y después a mujeres más grandes que son madres de gurisas en los barrios, que como que mapeen los lugares de los barrios en los que transitan, los que no transitan, los que se sienten más seguras, y siempre como haciendo hincapié en esto de que no hablamos como de la inseguridad que te roben, ¿no? También tenemos un trabajo muy fino en eso y hemos tratado de que cada vez que hacemos un mapeo, cada vez que no se vaya para el lado de la inseguridad como más común y que puede como dispararse para otro lugar y no es claro. El lugar al que queremos ir. Entonces siempre como trabajar en eso, y hemos visto a través del mapeo que no está en este artículo, pero sí está en algunos otros trabajos que hemos hecho, se ve mucho como las diferencias en la forma de entender el espacio nomás, simplemente. La teoría me parece una maravilla, pero luego cuando una se pone a pensar como en lo concreto, la pregunta disparadora que también nos surgía era, bueno, ¿qué tipo de cosas o condiciones tiene que tener una ciudad para considerarla un poco más feminista, si se quiere? O al revés, ¿qué hay hoy que hace que no lo sea? Yo creo que lo más importante, y creo que lo que encontramos entre el diálogo entre la intendencia, las distintas instituciones, la universidad, pero también el movimiento social, es levantar la voz de las mujeres y escuchar cómo las mujeres viven la ciudad. Creo que eso es lo primordial. Desde ese sentido es como decir, bueno, es necesario saber qué se siente el transitar en la ciudad, cuáles son las limitaciones, cuáles son las fronteras al habitarlo. Obviamente hay distintas fronteras que fuimos viendo, desde la fisionomía del espacio, como hablamos en el artículo, no es casualidad que la mayoría de las calles tienen nombre de varón, ¿no? Es por eso nosotros hablábamos de esta ciudad construida para ellos y habitadas por ellos. Hay una masculinización del espacio que hace que las mujeres y los cuerpos feminizados queden en una marginalización específica y que lo habitemos de otra forma. Yo creo que el diálogo ahí con la planificación urbana, sobre todo, es importante para discernir, bueno, cuáles son las transformaciones necesarias para que el hábitat de las mujeres cambie. Un ejemplo que ahora me viene, creo que fue el trabajo concreto que hicimos en Parque Rodó. Nosotras también, o sea, más allá de que acordamos estos espacios en particular, también tienen que ver con las características del acoso sexual callejero, ¿no? El acoso sexual callejero ocurre de forma como inmediata. Hablamos de como que las calles o el espacio funciona como estilo pasarela, donde la mujer pasa, y lo diferenciamos con esto del levante, ¿no? Nadie levanta con el acoso sexual callejero, sino que legitima justamente el ejercicio de poder que tienen los varones sobre las mujeres y la objetivación del cuerpo feminizado. Entonces, en ese sentido, fue como, bueno, ver el espacio, estudiarlo. Hicimos mucha observación participante también, además, después que hicimos algunas encuestas mismo también en el Parque Rodó, y definir, bueno, ¿cómo habitan las mujeres el Parque Rodó? ¿Cómo es la diferencia entre el día y la noche? Entonces, ver ahí las características y decir, bueno, ¿qué es importante para la planificación urbana que la intendencia tiene que pensar para que ese espacio sea habitable para las mujeres? Y un ejemplo concreto fue, sobre todo en la noche, que es donde menos nos sentimos cómodas para habitarlo, es el tema de la iluminación. La iluminación hace un tiempo en el Parque Rodó era muy cortada, y lo que nosotros fuimos como viendo era que, bueno, que se necesitaba trayectos iluminados para poder atravesar el parque. Cuando hicimos una observación que fuimos justamente con Sofi, veíamos dónde está la zona de boliches, que es más hacia la Rambla. Los varones atravesaron en el parque solos o en grupo, o sea, lo veíamos venir por el medio del parque y a claro. Las mujeres por alrededor. Y las mujeres, claro, haciendo el perímetro del parque, ¿no? Tratando de transitar por los espacios donde hay mayor afluencia de personas. Pero también el acoso sexual callejero adquiere distintas características en los distintos espacios. En verdad, en el interior del Parque Rodó, el acoso sexual callejero se da de otra forma, porque se habita, por la forma de habitar el parque es distinta. Entonces, a la interna en el día no es algo que ocurre generalmente como en la calle, pero sí en la noche ahí se generan tipo todo esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Del crecimiento del miedo a una, y no es un miedo solamente de las mujeres, hay frases que nos decían, ¿no? Como, no es miedo que me roben, si me roban está todo bien. Bueno, no está todo bien, obviamente es un bajón que me roben, pero el miedo está en la agresión sexual de cualquier tipo que sea, sin duda. Pero el caso de las luces, por ejemplo, es algo que a veces, por ejemplo, si se va a mover una parada de ómnibus, ¿no? Entonces vamos a cambiar una parada de ómnibus porque se va a hacer una reforma y el ómnibus, esas cosas que pasan que se cambian las paradas de ómnibus. Si cuando se cambia la parada de ómnibus, saliendo el caso de Parque Rodó, no se pide, o sea, se mueve media cuadra para un lugar que no tiene continuidad lumínica, eso simplemente hace que esa media cuadra para las mujeres para ir a tomarse el ómnibus ya sea como otra cuestión. Entonces, esas cosas que no se tienen en cuenta de ningún sentido, solamente si más o menos está iluminado y si la parada queda abajo de un lugar que está oscuro, nadie le importa. Bueno, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. O otro caso también que nos decían algunas chiquinas en los grupos de discusión, que nosotros decíamos, claro, sí, es la Plaza del Entrevero, por ejemplo. Que decían que la Plaza del Entrevero sienten que es como una pasarela, que ellas caminan por la Plaza, sobre todo las chiquilinas más jóvenes, que caminan por la Plaza del Entrevero, que es como una eterna pasarela así, sí, con gente sentada alrededor, y que aunque esté iluminado, ellas igual se sienten como reexpuestas porque no ven para los costados. Sí. Entonces son como pequeñas cosas que justamente era lo que decía Vale, bueno, lo que nos queda es levantar la voz de las mujeres cuando hablamos de cada espacio, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de que estamos poniendo la parada media cuadra más allá y las chiquilinas no van a llegar ahí a tomarse el hombre. Y la las formas de violencia que adquiere la ciudad dependen mucho del contexto de donde estamos observando. Obviamente, o sea, el acoso sexual callejero tiene sus características y tiene sus características de los espacios. Ocurre en las zonas de alto tránsito, ocurre en el entorno barrial, que eso también es algo que llama mucho la atención, porque casi siempre en el barrio de UNE es donde uno se siente más segura, pero cuando fuimos a Villa Española veíamos eso, ¿no? Que sobre todo las más chicas se sentían bastante inseguras en el tema de sufrir el tema del acoso sexual callejero, por ejemplo, o de temerle a los autos, con todo lo que pasó con el caso de Brisa, ¿no? Como esos imaginarios que van quedando, pero también los hechos concretos que generan una percepción del espacio, que ir hasta el almacén se convierte en algo que es complicado, ¿no? Una niña con túnica ya empieza a vivir la percepción de todo esto, a naturalizarlo de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Como de las formas que naturalizamos de cómo tenemos que ser desde chicas, cuáles son nuestros comportamientos más asimilados, ¿no? De decir, bueno, ponete la pollera un poco más larga, como que si todo dependiera de nosotras, y lo que veíamos es eso, que justamente todas estas violencias que ocurren en el espacio público no dependen de las mujeres en sí, claro, no dependen de las formas que la habitemos, y que dependen de otras cuestiones que son más como de lo que el urbanismo feminista puede destacar desde la teoría, ¿no? Y después en la práctica queda eso, observar y escuchar y levantar, y bueno, y ver en cada territorio cómo se puede intervenir. Hablamos todo el tiempo, pregunto, de grandes urbes, por así decirlo, de ciudades como más con característica capital. ¿Qué pasa con las pequeñas ciudades? ¿Se han tenido en consideración? ¿Ha sido como un elemento a estudiar también? En realidad nosotras, nuestro trabajo central se enfoca en Montevideo, que también tiene unas características muy particulares, que ni de gran ciudad, o sea, como ahí, bueno, claro, como una cosa ahí medio una mistura. Pero sí, lo que pudimos ver es como más, pensando como en espacios más chicos, eso es como más a nivel barrial, ¿no? Claro. Los lugares que quedan más alejados de la centralización, que es lo que sucede. Y en realidad eso es un trabajo que tenemos por delante, y esto es como algo que venimos desarrollando, y nos faltan muchas líneas para pensar, pero lo que vemos, eso es como, bueno, como lo específico de cada lugar, ¿no? Claro. Incluso en los barrios más chicos, que están más alejados, que tienen sus propias lógicas, eso digo como una pista que podría servir para pensar en ciudades más pequeñas, las cosas que pasan en ese lugar, como eso es algo que sacamos en el caso de Villa Española, las cosas que pasan en ese lugar calan profundamente en la forma que las mujeres tienen de entender ese lugar. Entonces las chiquilinas de Villa Española, lo que decía, le tienen muchísimo miedo a los autos, o sea, pero es un miedo real, les pasa, tipo, sucede, y lo tienen como algo cotidiano presente, van a la parada de ómnibus, miran los autos, le tienen miedo a los autos, porque tienen muchas historias de gurisas que se las han llevado a autos. Entonces cuando hablábamos con las que habitaban Parque Rodó, no, y a nosotras que no vivimos en esos barrios, ni en Unión ni en Villa Española, nunca se nos ocurrió que eso podía ser un tema. Pero para ellas era lo central, y todas tenían historias de autos que las siguieron, que las cuando iban a la escuela, cuando iban al almacén. Entonces, esas pistas que suceden en los espacios es lo que nos permite ver que los espacios no son objetivos, que en realidad, claro, las cosas que van pasando van como cargando a los espacios y a las ciudades grandes o pequeñas de cómo las mujeres lo pueden entender, ¿no? Y lo pueden evitar por los propios sucesos que han ocurrido ahí. Digo, como una de las pistas que en realidad se nos ocurre. Bueno. Es paradójico, además, que las ciudades nos sometan tanto de alguna forma, cuando hay un estudio que dice que las mujeres son las que más utilizan la vía pública, ¿no? Sí. En el transporte, cuando llevas a las tareas de cuidados también. Sí, no sé si tienen datos de Montevideo respecto a eso. Nosotros, o sea, sí tenemos claro que, sobre todo durante el día, las mujeres son las que más tienen movilidad de cuidados, de servicios, y que más se mueven, no siempre como viniendo hacia el centro de la ciudad, sino saliendo. Justamente las tareas de cuidado es lo que tiene la movilidad interbarrios o adentro del barrio, ¿no? Que también es donde el transporte menos funciona, porque el transporte en general es el que son las líneas directas que vienen para el centro, y cuando hay que moverse de un barrio a otro porque el jardín está al lado, es cuando tenés que hacer el transbordo y tenés que no sé qué. Entonces, eso es otra de las cosas, por ejemplo, que plantea el urbanismo feminista, es también pensar el transporte. O sea, si bien no es como reproducir el esencialismo de que las mujeres se encarguen de los cuidados, pero cuando tenemos una realidad y hay que generar herramientas para hacer esa realidad más liviana de cierta forma, bueno, pensar en el transporte también en ese sentido. Y también creemos que en la movilidad hay una diferencia muy clara entre la mañana, el día, las mañanas ahora, entre el día y la noche, ¿no? Porque las... Que se invierte el uso del transporte público, además, ¿no? Se invierte completamente el uso del transporte público. Las mujeres son las que mayoritariamente usan los taxis en la noche, pero de una forma tipo completamente alevosa. Y ahí también hay una diferencia socioeconómica muy clara, ¿no? De quiénes son las que pueden usar taxis y o Uber. Pero eso es muy evidente. O sea, yo creo que no se necesitan ningún estudio para saber que te subís un ómnibus de noche y la mayoría van a ser varones. Sí. Y si no, durante la noche las mujeres tratan de encontrar otras formas de moverse. Total. Y por eso el desarrollo de las distintas estrategias, dependiendo también de la posición que tengamos, bueno, vamos a recurrir a distintas estrategias. Algunas las vamos a compartir, otras no. El uso de Uber, obviamente, en algunas mujeres va a ser mayor, otras van a intentar ir acompañadas, otras van a ir monitoreándose por el WhatsApp. El avisar, llegué, lo hacemos las amigas mujeres, los varones. Es como rarísimo que digan, che, llegué a casa, estoy bien. Eso no ocurre. Y además me parece que, o sea, que más allá de que las mujeres habitamos mucho el espacio, el quid de la cuestión, digamos, para decirlo de alguna manera, es la sexualización del cuerpo de la mujer. Y creo que ahí es donde está, eso es lo que vulnera el habitar de las mujeres. Claro. En la sexualización de la mujer desde que es chica, lo que provoca justamente es que a la mujer como objeto, entonces como propiedad del varón. Porque acá no estamos hablando, cuando el varón dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para acercarme a una mujer? Si, bueno, si tenés la duda de cómo acercarte a la mujer ahora que se habla mucho de este tema y del feminismo y demás, es porque todavía estás contaminado respecto a las formas de encare hacia cualquier persona, claro, digamos, ¿no? Total. Entonces, en realidad no estamos hablando de que la conquista sea algo para derrotar. No, hay muchas cuestiones para derrotar, pero justamente esas no. El tema del consentimiento, de acercarte a alguien de otra manera. El acoso sexual callejero no tiene el objetivo de levantar a alguien, sino de eso, legitimar el poder que tiene sobre la otra persona, sobre la mujer, y esa creo que es la cuestión. Eso es lo que vulnera el habitar de alguna manera, es lo que hace que cambie el habitar de los varones y las mujeres. Es lo que Segato dice, el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Tiene como ese ejercicio. Y nosotros, el epígrafe que pusimos en el artículo justamente es como que la violencia en algunos espacios públicos es como una forma de poner las cosas en su lugar. Y hay como algo de ese ejercicio de colocar las cosas donde van, ¿no? Al acosar es como, bueno, yo tengo la capacidad, tengo el poder de hacer esto y lo ejerzo, porque lo puedo hacer, simplemente. Claro. Hay otra pregunta que yo quería hacer, y es que, bueno, habéis mencionado al principio a una arquitecta que ha sido como... Ana Falú. Ahí va. ¿Ha habido como trabajo con otras disciplinas? Porque vosotras sois sociólogas, pero quizá también ha habido como una... más arquitectos o... No sé qué otro tipo de perfiles pueden aportar en una investigación así, pero si lo ha habido. Acá en Uruguay hay una tesis de antropología. De antropología, de Elena Fontela. De Elena Fontela. En el mundo también hay muchas... O sea, nosotros en uno de los diagnósticos justamente empezamos a revisar la bibliografía que había sobre el tema. A partir de los últimos años crece exponencialmente la bibliografía y la escritura sobre el tema. Y sí, hay distintas disciplinas. La geografía tipo más también estandarizada también estudia el espacio urbano y especifica algunas características. Obviamente nosotros definimos como que la principal violencia en espacio público en Montevideo es el acoso sexual callejero. No decimos que ese tipo de, esa forma de violencia es en el mundo. Por ejemplo, lo que veíamos a partir de otros diagnósticos también en esto de lo conveniado con ONU Mujeres, en otros países pasaba distinto. Por ejemplo, la principal forma de violencia es las violaciones o abuso, el abuso sexual en el espacio público. Que se ocurran feminicidios en el espacio público. Claro. Sí, bueno. De todas formas, como que no dejo de pensar en un pez que se muerde la cola constantemente, que es el espacio público es machista, se quiere, ¿no? O las ciudades son machistas porque hay acoso callejero, o hay acoso callejero porque las ciudades de determinada manera están constituidas para los hombres, ¿no? Como que me cuesta discernir entre el acoso callejero en sí como fenómeno particular y esto de urbanismo feminista. Entiendo que tiene todo que ver, pero es interesante como pensar todo con esta conexión. Es que justamente el desafío es pensarlo como... para nosotras el acoso sexual callejero implica como, además de una violencia en sí misma y muy grave que hay que atacar de todas las formas que se nos ocurran, es como un reflejo de, no es como lo que sucede, que si vos te olvidaste que el espacio público es de los varones, por las, o sea, vas a salir a la calle y te lo van a recordar. Hay como algo de para mí es como eso, como un pequeño goteo constante de que si no, o sea, si vos porque podés tomarte taxis no sentís determinada, porque no, porque vas generando mecanismos y te olvidas de determinadas violencias, siempre igual hay como un pequeño goteo de un recordatorio de que el espacio público es de los varones. Total. Funciona como un poco así, y a la vez refuerza que es una ciudad pensada para ellos, justamente está reforzado porque tampoco se tiene en cuenta las mujeres cuando se piensa en la lumínica, no se tiene en cuenta las mujeres cuando se piensa en los hombres, o sea, como... Pero está claro que el patriarcado y el machismo estructuran la ciudad y estructuran el habitar de las mujeres. Sí, por supuesto. Por esto de que hablamos, el miedo a la noche no es algo que... No es Disney, no nacimos tipo con miedo porque sí. Hay autoras que hablan de esto, ¿no? Como cómo se construye el imaginario o lo cognitivo simbólicamente, donde la soledad lo que significa es fragilidad y vulnerabilidad, y la oscuridad posibilidad de agresión sexual. Pero eso depende, justamente viene de atrás. O sea, obviamente es esta cosa que vos decías, más como el pez que se come la cola, pero todo tiene como cierto origen, para decirlo de alguna manera. Claro. Y justamente el habitar de las mujeres se ve atravesado por las emociones, por lo que sentimos, por los recuerdos, por esa estructura del urbano que todo el tiempo constantemente nos está poniendo fronteras y nos pone en un lugar que no es el mismo que para los varones. Entonces creo que está bueno delimitar cuáles son las fronteras bien. O sea, no es que no es tan así circular, claro, sino que tiene cierto estructuramiento que hace que nuestro habitar sea distinto. Totalmente. Y es importante eso. Yo quería hacerle una pregunta antes de pasar a hacerle las dos preguntas que le solemos hacer a todas las invitadas que pasan por acá. No sé si han podido investigar, porque entiendo que es un campo muy amplio de investigación y que es poco a poco, pero ¿han podido ver algún tipo de cartelería, de señal de tráfico que sea sexista en la ciudad de Montevideo? Les pongo un ejemplo. En España últimamente se hizo un manual para una señalización urbana igualitaria, porque se encontraban carteles como, por ejemplo, los que alertaban de un mercado cerca, era una mujer con falda empujando un carrito, ¿no? ¿Este tipo de señales lo han podido o no han llegado a investigar? Realidad no hemos hecho hincapié en eso. Lo que hemos hecho de cartelería fue más como en clave de la campaña Libre Acoso de la Intendencia, que ahí ayudamos como a generar algunos insumos. Pero ahora yo que pienso... Muy rápidamente, no sé cómo son, o sea, no lo tengo muy claro. Es una muy buena pregunta. No lo tengo muy claro. Que no sé si el de la escuela son dos niños. El cartel de la escuela son... ¿No? Creo que sí. Yo no sé, como una niña y una niña. Sigan hablando que voy a googlear. No, pero también está en el nomenclato, por ejemplo, hoy que mencionábamos de las calles, sí, ¿no? Duda. O sea, sí, los monumentos, ¿no? Las también. Estructuras, que es lo que destacamos de nuestra historia y demás, eso es totalmente machista y patriarcal. Y con respecto a eso, ¿han podido tener algún tipo de diálogo con la intendencia? Sí. Donde haya capaz alguna propuesta concreta. Sí, de, che, hay una propuesta. Dejen de poner nombre de varones a las calles. Están trabajando sobre eso, están como abiertos. Creo que el Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia no es como para hacer una militancia de lo que se hace en la Intendencia, pero digo... No es menor que la directora de Desarrollo Urbano es una mujer y es feminista. Y creo que eso ha definido ciertas... ¿Quién es actualmente? Silvana Pizano. Y eso creo que ha abierto la escucha, la incorporación de los insumos que nosotros hemos hecho. El Parque Rodó, si hoy lo vamos a observar, ha cambiado mucho. Hay toda una propuesta de un proyecto en Villa Española y La Unión, también por eso se decidió que ese espacio, se están pensando en la reestructuración de muchas cuestiones que creo que no es menor. Entonces también se está trabajando en esto, en el nomenclato de las calles, se está recibiendo tipo y estudiando, bueno, qué mujeres podemos reivindicar para los nombres de las calles y hacer algunos cambios que son sumamente necesarios, sobre todo por algunos nombres que de algunos hombres que no hicieron muy buenas cosas para el bien. País. No hicieron tanto el bien. Entonces, por lo menos eso, cámbialos y, aunque sea, poneme nombre de países. Pero, y hay mujeres para destacar y que han contribuido y que y son totalmente invisibilizadas y que, bueno, que es necesario que, sí, de alguna total. Manera... el espacio siempre esté alimentando esa cuestión de que, bueno, que las mujeres somos más del 50% en Uruguay y que hemos hecho cosas y que estamos ahí, que habitamos el espacio. También eso es importante, ¿no? Aunque tengamos esas fronteras, hay una autonomía de enfrentarlo. No nos quedamos encerradas en nuestras casas. No, claro. Tenemos distintas estrategias para enfrentarlos, vamos en grupo, nos comunicamos y demás. Pero eso creo que es importante, que la apropiación del espacio está siendo distinta. Creo que también este momento y este contexto de feminismo hace también pensarnos en las distintas cosas, por esto de, ¿no?, de discutir todo lo establecido. Y creo que el urbanismo feminista, algo que tiene interesante, es que no se acota a una regla y justamente es eso lo que hay que cambiar, ¿no? Esas normas naturalizadas son las que hay que cambiar. Ahora no hay normas para establecer desde el feminismo urbanismo, sino que la norma es discutir todo y claro. Después ir viendo cómo vamos reconstruyendo y viendo cómo avanzamos hacia la transformación que necesitamos. Lo importante ahora es levantar todo y decir, bueno, acá está, esto es lo que está mal, esto, y ahí es como, bueno, ir viendo de a poco cómo se pueden ir cambiando algunas cuestiones. Y también encontrarnos en puntos en común, ¿no? Eso me parece como súper elemental, sí. Como nada, darte cuenta que no es tu problema, que tienes miedo, claro. Y cuando cierras la puerta de casa dices, hoy sobreviví, veremos mañana qué pasa, ¿no? Bueno, me parece súper interesante. A mí me quedan un montón de preguntas y un montón de cosas, pero tenemos aquí, nos han traído el libro Habitar Montevideo 21 miradas sobre la ciudad, donde está este artículo vuestro, más otros 20 artículos, sí. Y lo vamos a guardar con mucho cariño y lo vamos a estudiar y seguro que nos vamos a volver a encontrar en alguna otra discusión. Tenemos preguntas. Bien. ¿Qué es lo que llevamos haciendo media hora? Ahora viene la entrevista de verdad. Tenemos este programa, se llama ¿Por qué no te callas? Y las dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas para cerrar es la primera, que manden, ¿a quién mandarían ¿Por qué no te callas? La segunda la digo luego. Me hizo acordar a algo que habíamos discutido con Sofía, apareció como un meme en un momento, ¿qué ocurriría en la ciudad si mañana no existieran los varones? ¿Qué ciudad ¿qué harías? Entonces lo que nosotros pensamos enseguida fue como, ay, caminar por todo, ir a la playa de noche, hacer muchas cuestiones así, ¿no? Y esto no quiere decir que no quiera que existan los hombres, obviamente, ¿no? Como esta discusión hacia... No queremos el macho, no quiere decir que no querramos a los hombres. Yo quiero muchos hombres en mí, o sea, de mi vida y demás. Pero yo creo que ese meme nos hizo pensar como, fa, qué loco que eso... cambie, como haga simbólicamente sea como una representación importante. Entonces, sí, yo mandaría a callar a muchos hombres, sí. Y más hablando del acoso sexual callejero. Y sobre todo, a mí lo que más me molesta es como ese acoso que se da mucho de hombres muy grandes hacia niñas. Creo que eso es lo que más mandaría a callar. Y también esta cosa de, ¿no?, de la apropiación del espacio, porque el acoso sexual callejero tiene una característica mucho del acercamiento, ¿no?, de la limitación corporal, ¿no?, de corporal invasiva, que nosotros estamos como muy atentas a eso. Yo cuando veo venir un hombre ya sé que me va a acosar. Entonces el otro día me pasó con un padre y con un hijo que ya los veía predispuestos a eso, y yo estaba justo mandando un audio, o sea que lo tengo justo en un audio grabado, que cuando les veo esa incorporación les digo no, ¿no? Como respondo, claro. Ahí, entonces estamos también como trabajando en eso de cuál va a ser la respuesta. Entonces, en verdad, ahí los mandé callar, los dos miraban para abajo porque se dieron cuenta que estaban a punto de. Y eso fue como, ahí lo mandé a callar. Fantástico. Y fue es un gran porque no te callas. Aparte, sin duda. Es el primer porque no te callas. Que se callen, que práctico, queremos transitar tranquila. Real, puesto en práctica. Sí. Y la otra pregunta, que la vas a responder tú ahora, Sofía. Es, la otra pregunta es, ¿a quién le dirían que no se callara nunca? A las mujeres y a las más jóvenes, sobre todo. Igual es lo que están haciendo, ¿no? Claro. Eso es lo que es tipo... Que no es hermoso ver las generaciones un poquitito más chicas, porque son un poquitito más chicas que yo. Veo a mi hermana, que tiene 6 años menos que yo, y es hermoso ver cómo de verdad no se callan. Mm. Tipo, es otra forma de pararse, es... Totalmente. Todo está cambiando. Nos superaron. No se callan. Vienen empoderadas las nuevas generaciones. Una fuerza, tipo... Y diría también que las distintas también mujeres... que las mujeres afro, las mujeres trans, que viven sobre todo este tipo de violencias de formas mucho más hostiles y con otras características, mm-hmm, que ellas también ahora con lo de la ley trans y todo, es como, bueno, no se callan más. Están acá y tienen voz y tienen fuerza para hacer lo que tienen que hacer y no tienen que otros o otras hablar por ellas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy linda vuestra visita. Bueno, nos vamos a ir, Emma, perdón, te pillé al aire, no pasa nada. No estaba diciendo nada comprometido. Nos vamos a ir justo nos vamos a ir hasta el jueves, aquí a las 8:30 en ¿Por qué no te callas? Y nos vamos a despedir con esta canción que habla precisamente del acoso callejero, que se llama Simplemente y es de Maya Castro. Es un tango sobre el acoso callejero. La vamos a escuchar ahora y quería recordar que hoy sigue la programación en Radio Pedal. A las 5 está Trazos, a las 8 está Rituales Paganos y a las 22 horas estará Radio Tomada. Esos cuentos de terror que contamos aquí a veces y que dan mucho miedo. Eso sí da miedo. Bueno, nada, gracias Raquel, Leo. Nos vemos el jueves que viene. A las 8:30 acá en Radio Pedal. Solo soy una mujer que camina por la calle. Si hace frío o calor, si vas tapada hasta la frente, de bufanda, saco largo, pasa montaña escarbadiente. Igual se puede escuchar. ¡Qué divina que está! Yo no sé si nos ven bien o es que lo mismo les da. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle. Yo te quiero preguntar qué podría pasar. Lugar. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle.